estás crecida. Que le gusta pichurear. Siempre Andalucía pa' que todo el mundo la vea. Que ella es la más bonita de todas sus amigas, ea, ea. Modelito de par de video, siempre está pendiente al fichureo, y sin dinero no le puede ganar. Lo vuelve loco con su tienes dinero, con ella no va a haber diálogo. En videos de YouTube, ella tiene un catálogo. Su billete digital y el de su amiga corre análogo. Cuando suelta el corito en la disco, dale, mátalo. Porque tú que estás crecida, desde que te hiciste las tienes a todas mordidas. Porque tú que estás crecida, desde que te hiciste las tienes a todas mordidas. Lo vuelve loco con su vuelve loco con su alma.